Raíces. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos en Raíces. Soy Bertrand Lomjoy, maestro ahí de Humanidades y de Ciencias Sociales en esta universidad. Están escuchando Radio DEM por frecuencia modulada, por supuesto, aquí en Monterrey. Nos pueden escuchar también vía internet, tanto por la página de la Universidad de Monterrey que por aplicaciones como la de TuneIn, por ejemplo. Y bueno, como cada semana tenemos un recorrido antropológico en general. Esta semana va a ser un recorrido arqueológico. Regresamos al hermoso estado de Veracruz. Y en particular a una parte de Veracruz que comentamos en una ocasión anterior con María Eugenia Maldonado. Buenas tardes, María Eugenia, ¿cómo estás? Buenas tardes, pues muchas gracias por invitarme otra vez a tu programa. Estoy muy contento de escucharte nuevamente porque realmente ahí eres nuestro contacto que tenemos para comentar arqueología de Veracruz. Y bueno, tú estás ahí involucradas en varios proyectos, recorridos ahí que tienen en Veracruz. Y bueno, comentamos en veces anteriores lo que es unas excavaciones ahí que dirigiste, a las cuales participaste en Tabuco y muy cerquita de ahí, bueno, bastante cerca, vamos a decir. La vez anterior que te entrevistamos hablamos del sitio de Castillo de Teayo. Más bien me quedé un poquito con las ganas de saber un poquito más de lo que estás haciendo ahí con tus compañeros de Lina Veracruz, cerquita de Castillo de Teayo. Y en particular, bueno, recuerdo así unos dos, tres años que se había publicado así un boletín en la página de Lina concernando unos petrograbados por la misma región. Quizás nos podías ubicar ahí el registro que han hecho exactamente. Sí, mira, en enero del 2000, ya ni me acuerdo si fue 12 o 13, tuvimos una denuncia anónima, es decir, una llamada por uh-huh. parte del alcalde del municipio de Álamo Temapache, uh-huh. que habían encontrado unos trabajadores agrícolas, citricultores, habían encontrado unos petrograbados y querían saber si eran legítimos, ¿no? Uh-huh. Estos se ubican hasta el día de hoy en un cerro que se le llama Sombrerete de la zona, y este cerro tiene la particularidad de encontrarse justo en la coyuntura o en donde se juntan el río Vinasco y el río Pantepec, y ya bajan juntos y forman el río Tuxpan. Entonces fue producto de se hizo una visita de inspección producto de una denuncia, ¿no? Ahora bien, para ubicar también quizás el entorno ahí, ¿es diferente de otras partes de Veracruz? ¿Está un poco más árido o sigue siendo bastante, bueno, con mucha vegetación o cómo está alrededor? Es justamente la parte, digamos, donde baja la Sierra Madre Oriental, hacia la planicie costera, esta zona de mesetas. Más o menos este cerro se ubica entre la meseta de Cacahuatenco uh-huh. y las tierras, digamos, más norteñas de la zona de Álamo Temapache que van rumbo a la Sierra de Otontepec. Entonces, en términos de la vegetación, es un área muy exuberante, tiene tierras muy fértiles, hay muchas corrientes de agua, uh-huh. obviamente eso propició que los asentamientos humanos pues fueran bastante numerosos, ¿no? Ahora bien, si hablamos ahí de petrograbados y de arte rupestre en general, en Veracruz, ¿hoy hay sitios que también contienen este tipo de manifestaciones artísticas? Sí, claro que sí. No se han trabajado tanto, digamos, como los sitios arqueológicos, uh-huh. pero hay algunas personas que le están trabajando. De lo que yo recuerdo, de manera más reciente, el arqueólogo Luis Heredia, junto con algunos otros compañeros del Centro INAH Veracruz, están trabajando la zona de Tlapacoyan, uh-huh. Donde hay petrograbados, y hace algún tiempo, que yo recuerde, la gente de la UV, algunos maestros y alumnos de arqueología, estuvieron trabajando cerca de Puente Nacional, uh-huh. nada más que pues realmente no es mucha el personal que atiende este tipo de manifestaciones. No, aquí como en China, aquí en Nuevo León estamos igual, y eso que es la mayoría del patrimonio arqueológico que tenemos aquí, la verdad que es petrograbados, arte parietal por ciertos casos, pero es interesante hacer unas comparaciones así. Ahora bien, si nos comentas un poquito de la iconografía de esos petrograbados que han registrado, ¿de qué se trataba? Pues fíjate que qué bueno que la entrevista es hasta el día de hoy, porque en aquel momento lo que yo dije, bueno, de lo que se vio, que obviamente sí era legítimo, porque pensaban que a lo mejor alguien lo había hecho hace poquitos años, ¿no? Uh-huh. Es un petrograbado prehispánico, uh-huh, y justamente se empalma con esta investigación que se ha hecho a nivel regional, porque se trata de un personaje que porta un yelmo de un Zipactli, de un monstruo de la tierra. El lagarto, ajá, el monstruo de la tierra, uh-huh, y al parecer, bueno, en ese momento, y tiene un objeto en la mano, yo había comentado que justamente estaba esta piedra orientada al noreste, podría tener relación con algún punto de la salida del sol, uh-huh, pero con las investigaciones más recientes que se han hecho en la zona, sobre todo en Castillo de Teayo, muy probablemente se trata del personaje que está representado en la llamada Estela de Castillo de Teayo, que también un Zipactli, y encontramos que en el Códice Jicotepec había, Nezahualcóyotl puso tempranamente a un hijo suyo como gobernador de Jicotepec llamado Zipactli, ¿no? Ah, qué interesante. Entonces, al parecer, lo que estamos trabajando ahorita se está amarrando a la información tanto arqueológica, los petrograbados y estas documentos como es el Códice de Jicotepec, para entender un poco, ¿no? Lo que yo propongo es que al parecer puede ser este petrograbado una especie como de mojonera, de donde está diciendo este cerro es, digamos, como una colindancia, uh-huh, para el territorio de este personaje, ¿no? Todavía no hemos ahondado mucho más, porque tiene también, está acompañado de otra iconografía, de otros símbolos, pero tiene que ver con cuestiones de guerra, con cuestiones de pertenencia, ¿no? De territorios ahí que defender. Exactamente, sí, justamente sí. Eso. Es como si estuviéramos ahí en cualquier alcaldía o noticia, bueno, oficina gubernamental, y que tendríamos ahí la foto del presidente o del alcalde municipal. Por dar una en comparación, un poquito exagerada, pero por ahí va. Ahora bien, ¿estos petros grabados los registraron solos o había cierto contexto arqueológico que pudieron ahí rescatar también? Mira, lo único, es una zona bastante escarpada, uh-huh, de hecho los vehículos que nos llevaron se convirtieron en 4x4, uh-huh, pero en los alrededores sí hay cerámica. Falta cruzar la información porque hubo un proyecto sismológico o dos que pasaron en la región muy cerca. Nosotros en ese momento, como tú sabes, tenemos que tener permiso inclusive para colectar materiales. En ese momento nada más fue la visita de inspección, uh-huh, de los petrograbados. Obviamente queda trabajo por hacer para registrar, digamos, el contexto general, uh-huh, pero por lo que hemos investigado, es parte, digamos, de sitios que se ubican en esta zona. Hay un sitio muy importante, muy cercano, que se llama Las Flores Cinco Poblados, donde hay una de estas esculturas de gran formato de lo que le llaman el Señor de la Muerte. Uh-huh. Entonces es bastante lógico, ¿no?, que este lugar haya estado, por lo menos para la fase tardía del posclásico, alrededor del 1200 hasta el 1520, pudo haber tenido mucha población, ¿no? Claro. Bueno, vamos a hacer una primera pausa. Vamos a escuchar un poco de música. Continuamos. Yo vengo de Tamalín, me caigo y me levanto, nomás por venir a ver la fiesta de Todos Santos. Thank you. De regreso en el estudio de Radio UDEM, estamos ahí en compañía de María Eugenia Maldonado. Estamos comentando unas investigaciones que, pues ahí con compañeros de INAH están llevando, de INAH Veracruz, hay que precisarlo, están llevando ahí por la región de Río Tuxpan y en particular, bueno, esos lugares que son este castillo de Teayo y también Cerro del Sombrerete, que es el lugar en el que comentamos un poquito hoy. Y el interesante ahí, este acercamiento que nos propone María Eugenia sobre la iconografía de este petrograbado que se ha encontrado con más bien una estela que apareció, bueno, que está respaldada, guardada allá en el Castillo de Teayo, en el museo del municipio y del sitio arqueológico. Ahora bien, ¿cuáles van a ser las próximas líneas de investigación, María Eugenia, para corroborar todo lo que van encontrando? ¿Cómo recontextualizar a nivel regional? ¿Cuál es el leitmotiv o el objetivo que tienen ahí para sacar este proyecto? Pues mira, en realidad esto forma parte de un proyecto que se propuso hace 5 años cuando entré a INAH, bueno, ya 6 prácticamente, que se llama Sur de la Huasteca Veracruzana. Uh-huh. Y la intención es justamente compilar toda la información producto de las investigaciones formales, de las investigaciones derivadas sobre todo de los proyectos de infraestructura que se dan bastante por esa zona, y sobre todo conocer los acervos, por ejemplo, de los museos. Hay una en el Museo de Jalapa, uh-huh, de la Universidad Veracruzana, hay un petrograbado muy similar a otro que acompaña a este que estamos hablando de Cerro Sombrerete. Uh-huh. Entonces lo que nos estamos dando cuenta es que esa manifestación fue, digamos, general a nivel regional, por lo menos para esta parte de la zona de Naranjos hacia el sur. Justamente ahorita vamos a empezar otras investigaciones y creo que el objetivo se va a cumplir porque vamos a empezar a comparar los materiales que estamos trabajando en toda la región, ¿no? Desde la parte norte colindante a Tamaulipas hasta la parte del río Tuxpan, el río Cazones, y hasta inclusive el río Tecolutla, que es donde estamos llevando a cabo, wow, diversos tipos de investigación. Estamos un poquito más para abajo, ¿verdad? Está un poquito más al sur eso, ¿verdad? Si bien no recuerdo. Sí. La idea es de comparar y también abordar esta temática de la frontera sur, hasta dónde estaban los huastecos y, uh-huh, dónde llegaron los totonacos. Uh-huh. Pero obviamente tenemos que tener información suficiente para poder dar una adecuada conocimiento del área, ¿no? A ver, si queremos echarnos un clavado a esto y saber un poco más de lo que están investigando, ¿ya hay cosas que se han publicado o hay cosas que van a publicar? Sí, mira, hay algunas cosas, no muchas, de esto especialmente, de esta zona, de inclusive simbología huasteca que tenemos aquí en el sur, que es muy parecida a lo que hay en Tamtoc, San Luis Potosí. Uh-huh. He participado en algunos eventos. Uno de ellos está proyectando ahorita, creo que está en prensa ya, una publicación acerca del encuentro de investigadores de la Huasteca que se dio el año pasado en San Luis Potosí. Okay. Pero en general casi todo es inédito, ¿no? Estamos buscando pues algún lugar donde poder publicar en su conjunto la información. Y bueno, lo bueno es que ya pudieron hacer un trabajo de difusión, por lo que dices, entonces, al menos para que la gente se vaya enterando. Entonces, nada más ahí por regresar al asunto de Castillo de Teayo, si queremos ahí conocer a Zipactli, ¿cómo llegamos a Castillo de Teayo? Mira, para llegar a Castillo de Teayo tomas la carretera 130 que va de Poza Rica hasta Potrero del Llano. Uh-huh. Antes de, bueno, pasando Tihuatlán, más o menos, que serán como unos 4 kilómetros adelante, está una desviación a la izquierda y ahí dice Castillo de Teayo, y esa carretera te lleva hasta el centro del pueblo. Uh-huh. Es bastante rápido porque es todo, ya actualmente tenemos la fortuna de que todo sea camino asfaltado, por, uh-huh, lo que los visitantes pueden tener la facilidad de transportarse en vehículo particular o inclusive de ahí de la zona de Poza Rica y de Tihuatlán pueden tomar un autobús sí. De ruta urbana, ¿no? Así como lo hice yo. Ah, bueno, y esto, así más o menos. Sí, no, bien padre, porque aparte, bueno, esperando entre dos así de camiones urbanos, uno puede disfrutar un poquito el pueblo, hablar con la gente. Exactamente. Pues, comer la ahí comida. Comer uno de los restaurancillos que están ahí, la verdad vale mucho la pena conocer este lugar. Claro que sí. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, María Eugenia. Un placer haberte recibido en este programa. Pues muchas gracias y ya sabes, cuando quieran, es muy placentero saber que hay un espacio para poder comentar con la gente, ¿no? Lo que estamos trabajando. Muchas gracias a ti por darnos a conocer todo eso. Entonces, cerramos esta entrevista con María Eugenia. Nosotros vamos a escuchar un poquito de música y luego regresamos con nuestra agenda semanal de eventos. Regresamos. Regresamos en Raíces, estamos en la última parte de este programa. Para ustedes tenemos como siempre una lista de eventos académicos, de exposiciones, de lecturas que pueden hacer relacionado con la antropología. Recordamos que en Monterrey tenemos la exposición Extinción, el universo de la paleontología en el noreste, el Museo Regional del Obispado. Sigue esta exposición vigente de paleontología muy interesante. Los animamos a que se vayan presentando ahí con su familia porque puede ser una salida muy interesante y salida cultural además. Hay otras exposiciones, por supuesto, en el Museo Nacional de Antropología hay esta exposición sobre el Capitán Dupé y su álbum arqueológico de 1794, relacionado más bien con arqueología, pero también esta exploración arqueológica a principios del siglo XIX. Dos otras exposiciones, una que se encuentra en San Antonio, Texas, sobre Tlaloc, en el campus de la Universidad Nacional Autónoma de México en San Antonio, y la otra en Montreal, en el Museo Pointe-à-Callière d'Histoire et d'Archéologie, sobre aztecas. Por supuesto, tenemos una serie de eventos académicos. Vamos a proponerle los más relevantes. Primero, los que organiza el INAH, en particular lo que es el Seminario Permanente de Iconografía en el Museo del Carmen en la Ciudad de México. El próximo martes a las 10 de la mañana, dos locutores van a proponernos temas relacionados con el pasado prehispánico colonial. El primero será Ignacio Silva sobre la muerte de las personas y su destino, lo que es los Huehuetlatoli, los cantares mexicanos, que son textos en náhuatl. Y por otra parte, José de Jesús Alberto Cravioto nos va a hablar del Cuauhtzicalli, la piedra de sacrificio de Tizoc. También el INAH propone una reunión nacional de antropólogos físicos en el Auditorio Fray Bernardino de Sahagún del Museo Nacional de Antropología. Eso va a ser del 8 de junio, de este lunes, hasta el día 12 de junio a partir de las 11 de la mañana. Hay también una convocatoria de INAH para el cuarto coloquio de arqueología de Hidalgo que se llevará a cabo en el exconvento San Francisco en Pachuca. Tienen un correo electrónico que les comunicaremos vía nuestra página raicesudem.blogspot.mx para inscribirse. De convocatorias, justamente hay otras. Recordamos que la UDEM con el Museo de Historia Mexicana tiene para ustedes el tercer coloquio de arqueología, paleontología y antropología del noreste. La convocatoria para participaciones se cierra el día 15 en la noche. Entonces hay que apurarse un poquito. La otra es la apertura, al contrario, de un concurso de carteles que va a completar este coloquio de arqueología en paleontología. Este concurso está abierto al público y lo pueden ahí mandar sus propuestas de acuerdo con las bases consultables en la página del coloquio, página que se llama Capan Monterrey en Facebook. Están invitados a consultar esta página para si les interese, en particular a los grafistas, los diseñadores, por supuesto. Otra convocatoria que se puede tomar en cuenta es la del CIESAS. También faltan pocos días para que se cierre esta convocatoria, que viene siendo sobre teoría y práctica en antropología social en el CIESAS. Entonces piensan bien en eso. Luego tenemos, por supuesto, cursos que propone la UNAM, pero ya los comentamos en las semanas anteriores, entonces podrán consultar directamente en nuestra página, nuestro blog Raíces UDEM. Y también tenemos unas noticias, publicaciones, la primera siendo la lectura que propusieron epigrafistas norteamericanos del Monumento 6 de Tortuguero, que se encontraba en el sitio de Tortuguero en Tabasco, y este monumento, que se puede observar de manera fragmentaria en el Museo Carlos Pellicer en Villahermosa, tiene una nueva lectura gracias a la presencia de un fragmento encontrado en el Museo Metropolitano en la ciudad de Nueva York, y pues nos propone una lectura totalmente distinta a la que se había propuesto para lo que era el fin del mundo en el 2012. Por otra parte, entonces, tenemos publicaciones, las dos de la revista Ixchantecolotl, el número 296 sobre madres migrantes y el segundo 297 sobre diversidad cultural y desarrollo. Ambos números están disponibles libremente en la página de CIESAS. Por supuesto, tenemos las ligas en el blog raicesudem.blogspot.mx. Ya se termina este programa. Muchas gracias a Checo Becerra en controles, como cada semana. Muchas gracias a todos ustedes que nos están escuchando en todo el país, en varias partes del mundo. Y pues recuerden que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les habla Bertrand Lobjoy. Que tengan una excelente semana. Hasta luego. Raíces.